¿Estoy o no al aire? Sí. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, hola, ¿cómo Jaime, va? ¿Qué tal? ¿Qué haces? Nunca ha sido tan cumplido en mi vida. Bueno, pues, está bien. Y buenas tardes. ¿Qué hubo, Emilio? ¿Estás ahí o no? Todos. No, yo hago un saludo general. Yo me cansé de saludar uno por uno. Emilio, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo va todo? ¿Emilio? Ahí está. ¿Cómo van? ¿Bien? Sí, aquí tienes estoy. Que volverte a conectar porque estás en un delay eterno. Por eso, apaga y prende porque estás a 10 segundos de nosotros. Muchas gracias. Bueno, ¿qué más, muchachos? Bien, ¿qué ha habido? Todo muy bien, Jaime. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Tú qué tal? No, pero todos están fritos. No, perdón, no. Yo creo que el que tiene delay es otro. Tú. Señor. ¿Por qué? Vamos a mirar. Espérate un segundo. ¿Será que es usted o qué? Pero no sé. No. Nicolás, me estoy oyendo perfecto. Sí, yo lo oigo apenas. Perfecto. Sí. Sí. ¿Qué? Ahora sí. ¿Cómo están? Bien. Emilio, ¿cómo estás? Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, ¿tú? No, pero esa lentitud. Jonathan, ¿cómo estás? Excelente, Chief. ¿Cómo me oyen ahora? Emilio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Listo. ¿Y Laura, cómo estás? Muy bien, Jaime. Listo, estamos conectados. Muy bien. Bueno, muchachos, el tema del día, Nicolás, por favor. Si pudieras quedarte a vivir en una película de cine, ¿en cuál sería? No, está muy bueno, pero va a pedir que la gente piense es un poco. Es muy bueno. Temón. También, María Juliana. Es muy bueno. No, ese no es temón. Mío. Se tiene cara de ser de Nicolás. Es un temón. ¿De quién de es Nicolás. El tema, por favor? Temón. Orlando, ¿de quién temón. Es de el Nicolás. Tema? De Nicolás. Un temón. Oye, no, pero temón. Coja... Pero coja un sonido bueno, por allá un teléfono ahogado mismo. No, pero es que no, lo siento. Es déjelo. Lo que hay. Sí, es que no hay más. Déjelo. Pero ahí en la torre se oye. Eso. Corrijan a Orlando. Queda prohibido que los perros ladren. Corrijan pero a Orlando. ¿Cómo? No, pero ¿cómo? Los perros no entienden. Perro no es un, este no es un programa de perros. Uy, es un programa de... Se puso bravo. Se puso no bravo. Le gustó la decisión. No, y estaba pensando que el que se lo quedan los perros debe ir al estudio porque ya no dejan entrar perros de una vez. Vamos. De una vez. El que se le suene el perro al otro al estudio. De una vez. No, sí, yo estoy tranquilo, pero mucha gente va al estudio y el que tenga perro, pues más, porque no lo dejan entrar al perro. No pueden tener al perro tranquilo, que alguien esté con él 3 horas, es muy difícil que un perro difícil, pierda a su amo 3 horas, no. No es fácil. Sí es no fácil, hombre. Idea. No, uno lo deja en un salón. Ahora, si tienes... No, lo dejas en un cuarto y le dejas comida y le dejas... un video y le pones sí mi vida como un perro whisky, es peor, se desespera de Lajas Armstrong, claro, empiezan a tumbar las puertas. Pero exacto. Es bueno que tumben las puertas para dejar un solo ambiente, sabe que todo eso, pero suena más duro al aire. Bueno, el tema del día entonces, ¿en qué película te gustaría estar todo el tiempo, toda la vida? Sí, si pudieras quedarte a vivir en una película de cine, ¿en cuál sería? Vamos a dejar que la gente piense una idea. De la mesa pido una sola idea y tómense una hora. ¿Les parece bien? Bueno. Yo el ya que la ya la tenga lista, me la cuenta, pero no hay cambio de película. Bueno. Bueno, ¿qué les iba a decir? Bueno, los datos del mundo son tenebrosos. Insiste Trump, pero eso es de CNN, que es anti-Trump. Que el virus está manejado, pero hay 37 estados que tienen más contagiados. Los muertos en Estados Unidos van a llegar a 130,000. Los casos en el mundo no son simpáticos, 11 millones, muchos de ellos de América Latina. Sí. Las muertes, 520,000 en el mundo, los casos en Estados Unidos, 2,800,000 y las muertes, 130,000. Pero a mí me parece que CNN es bastante amañada y yo no tengo acceso a Fox News. Pero bueno, yo me voy a quedar con ese dato porque no tengo más. Nico, ¿cómo le fue hoy? ¿Cómo estuvo? Bien, todo muy tranquilo. Mire, hoy de acuerdo a las cifras, de acuerdo a lo que usted está hablando, del Instituto Nacional de Salud, pues tengo entendido que no fue un buen día en cuanto a cifras en Colombia. No estuvo tan bien. Acuérdese que ayer... No estuvo cómodo, pero ayer hubo 136 muertos. ¿Hoy qué pasó? Hoy creo que más. Hoy, que si no estoy mal, estuvo por el rango de los 170 muertos. Pero me consigue el dato y casos nuevos. Ya le confirmo porque, mire, 171 nuevas muertes y 4.101 casos nuevos de contagio. Sí, ayer hubo 4.300, pero esa cifra no es buena. O sea que vamos en 110.000. Ya le digo exactamente. No, yo espero, es que la... ¿Cuál es la cifra de contagio? Explico la falta. Digamos en... A ver, le digo. Íbamos en... bueno, en total, 106.110 contagios por COVID. Yo recuerdo cuando en Colombia habían dos casos, ¿se acuerda? Marzo 15. Sí. Después hubo 20 casos, después hubo 80 y después hubo el primer muerto. Pasados 20 días, no sé si se acuerdan. Sí, claro, sí. Me acuerdo. Muchachos, vamos a... Les agradezco mucho que me acompañen hoy, pensé que iba a estar solo, pero veo que hay quórum, que hay... No, porque yo me siento solo. Yo no necesito sino de mi padre, mi granjero, mi papá. Bueno. Vamos a comenzar, Emilio, entonces. Hoy el arepaso número uno es homenaje a James Bond. Me parece buenísimo. ¿Ah, sí? Sí. Que la... iba a ser muy difícil. Que la primera canción haga parte de una película que, por fortuna, protagonizara Roger Líder, Moore. Mi guía, mi norte... Déjame contar, porque si no, Nico, usted me explica. Roger Moore. Sí, pero déjeme acabar la nota. Vamos, Emilio. No, adelante. No. Yo tenía que contar hasta Roger Moore, pero ya. Mi nota fue quebrantada en la mitad del corazón. Vamos con música, Emilio, por favor. Bueno, no hay reversa. Vamos con el tema de la primera película que hizo James Bond, Roger Moore como James Bond, de Paul y Linda McCartney, composición de ellos por la banda Wings. Aquí está Live and Die. En los originales. Pasemos el charco con la muerte de alguien muy importante en Estados Unidos, pero no conocido en Colombia, pero hace parte de la cultura de Nicolás Samper en preguntarse ¿y por qué se murió? Es un show que se llamaba Today 2020, que es un show muy importante de la televisión americana de entretenimiento. Él murió de causas naturales en Scottsdale, Arizona, que es un sitio divino, desértico, con un clima súper alto. Y tuvo su carrera en televisión con noticias y talk show, como este programa, y murió ayer. No me digas. Causas naturales, dijo su... ¿Cómo se llamará eso? ¿Su agente o qué? No, su... Olvídelo. Manager. Molly Chagin. Down se convirtió el más familiar de todos. Estuvo 10.000 horas en televisión, un poco cansón. Y estuvo de presentador del Today Show de NBC de 9 años. Y recordado por sus 21 años como copresentador de los originales, una especie de originales en televisión que se llamaba 2020 al lado de Barbara Walters. Y su moto era: estamos en contacto, o sea que estén en contacto. Para hacer eso no hay que trabajar mucho. Me parece que sí. El señor le faltó bastante naturalidad. Murió a los 99 años y la gente se pregunta ¿y por qué? No es natural, eso no son formas, no es natural morir a esa edad. Estoy de muy mal genio por la muerte de este señor. No, injusto, la vida. Bueno, la vida, Nico, una nota internacional, pero picadita, porque cuando empieza con el perro que agarra el hueso y es una hora y media, no, mira, fresco. Picadita, ministro de Salud de Nueva Zelanda, David Clark, renuncia hoy a su cargo, después de que se saltara el confinamiento impuesto en ese país. Mejor no puede ser. también suele ser importante para nosotros, pero estamos no, en eso. ¿Sabe que sí una, es importante? No, sí es importante. No, yo aquí no, hay gente que se vuela el confinamiento. Claro que se van para San Andrés y hacen otras cosas, vainas. Sí. Ajá, y no pasa nada. No, y no pasa nada. Ser importante, por favor, María Juliana, algo que no sea nada importante, te lo pido, vamos con el mismo paso mío. Brasil, una historia muy triste, una mujer con ya a punto de dar a luz gemelos, fue diagnosticada con COVID-19 y murió durante el parto. El papá quedó solo con dos hijos, ella no soportó porque le dio una hemorragia interna que no pudieron controlar los médicos y fue a raíz del COVID. Gracias a Dios, los bebés dieron negativo. Bah, ser importante. María, Laura, por favor. No, es que los bueno, cuatro pues tenemos cuento, que ser cero importantes. Yo les vamos cuento bien. Que la Comisión de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud de España, pues ha dicho en un documento que fumar cigarrillos puede actuar como un transmisor del coronavirus y está recomendándole a las personas no sí fumar en ambientes sociales. No, eso no, no solamente fumar y vapear, pues que ya tiene daños a la salud de por sí, sino que además la manipulación del tapabocas, el contacto con los dedos con la boca tras tocar los cigarrillos y adicional a eso cuando expulsas el humo, pues pueden haber estas gotitas respiratorias, entonces dice que puede contener carga viral y ser altamente contagiosa. Entonces oiga, se Nicolás. Prohíbe fumar en ambientes sociales cigarrillo. Mejor solito, bueno, vamos, aislado. Vamos con el tema del día, Nicolás. Si pudieras quedarte a vivir en una película de cine, ¿en cuál sería? ¿Ya pensó la suya, Nico, o no tiene nada? No, dele, no. Estoy echándole cabeza. Yo sí tengo. Estaba pensando en el bueno. Taxista millonario. No, hombre. A ver, pero usted, cada cual define. Bueno, Laura, ¿cuál es tu película? No, no tienes derecho, sino no estoy una pensando, película. Estoy pensando, por eso. Si tengo derecho solo a una, déjame la pienso bien. Perdón, María Juliana ya dijo, ¿cuál es la tuya? Medianoche en París. ¿Y como para sí, qué? Está chévere. Me gusta, me encanta esa película, me parece supremamente romántica estar en esa época en París, conocer a todos los personajes que además conoció el protagonista en la vida nocturna de París en aquella época. ¿Qué papel quisiera hacer? No es que te quedes ahí mirando la película. No, todavía no tengo definido el papel. ¿En qué película quisieras estar pero no sentándose en una tribuna a ver filmar? Ah, pero ahí no dice que hay que escoger un papel. Pues es lógico. Es quedarse dentro de la película, supone uno. Sí, o sea, ¿qué tal tú afuera ahí? De Salvador Dalí. ¿Qué tal tú afuera? No, pero dime exactamente qué papel quieres. Ok, voy a buscar, voy a pensar. Sí, pero ¿qué tal uno ahí sentado, Nicolás, en la tribuna de un estadio viendo filmar eso? No, no pues claro. Yo quiero estar en las fiestas. Ser parte del grupo. Las fiestas de la época con los artistas. Había un ampón en El Taxista Millonario que lo caracterizaba Humberto Arango y se llamaba Ignacio Samper. ¿Y usted quiere ser ese señor toda la vida? Ídolo Humberto Arango. Bueno, comencemos con Retozando en La La Land, donde todo se arregla cantando y bailando, menos lo inevitable de una separación. Pero un minutico, déjala, ella, o sea, como nos parece tu cosa un bodrio, esta señora está opinando y hay que dejarla Retozando. Me parece bien. Me alegra por la contradicción de que se cumplen los sueños profesionales de ambos y después le robaron el premio Oscar. Nada es completo ni suficiente. Juan Malillo, El Quinto Elemento o El Náufrago. ¿Y tú por qué quieres traer El Náufrago toda la vida? Yo no entiendo este tuit. ¿Quieres estar muriéndose en una isla desierta? Pero déjelo. Juan Malillo, nota 0-1. Déjelo, ¿no? ¿Por qué? No, porque uno no puede pedir quedar muriéndose todo el día. Pero si él le gusta. Ustedes no se quieren ir para, yo no sé para dónde, para estar solo sin hablar con nadie. Pero pregúntale a Nicolás y a mí. Islandia, tenemos el país. Me encanta, que esa es la vuelta. Por eso. Pero no tienes que tener el agua hasta el cuello y estar deshidratándote y sin labios. No. O sea, yo me voy a Islandia, un agua termal con Nico y pasamos bien. Y nos sirven arenques todo el día y no pasa nada, ¿sí o no? Y uno no se saluda. Bueno, este es para Nico porque todo el mundo le lambe a Nico porque es ladrón de emociones. Juntos son Dinamita con Bud Spencer y Terence Hill. Excelente. Excelente. Cinco nota. Dólar bajó a 3,659. Lo de Estados Unidos subió poquito. El Col Cap subió. El oro subió. El petróleo no subió. Y el, no, 0,7. Y el WTI, 0,5. Videodrom, dice Mac Bazar. Diarios 5, de motocicleta, 4. Dice Andrés Ortegón. ¿A Orlando le gustaría vivir en el club de la jaula de las locas? Para que disfrute los espectáculos y desfiles de orgullo. 5-5, André. 9 semanas y media protagonizada por este pechito y la dama Marijuli. Claro que no le durará ni la media semana, o sea que será un cortometraje. Ricardo Soto Zapata. 5-4. Más que entrar, me gustaría salir del día de la marmota. Es que es entrar. ¿Cómo hacemos? 0-0. 0-1. La emisora por internet está más caída que teta de gitana. Lo leo. 5-4. ¿Es verdad? Sí. Buena tarde. El curioso caso de Benjamin Button. Me parece hermosa la historia. Nota. 5-4. Interesante, pero discutible. El pésimo internet de Orlando me recuerda el internet que tenía en Venezuela. Orlando es el Nicolás Maduro de la radio. Nota, Nico. 5-4. ¿Alguna del Ángel Exterminador de Buñuel? Estamos ensayando, ¿no? Hay una película que se llama La Mentira Original de Ricky Gervais, en un mundo donde nunca se dicen mentiras. Hombre, es que son tantas. Nota para Cristian. Y pone Omi. Omi, es que son tantas. Vamos a ponerle 0-1. La Laguna Azul, pero yo solo con la actriz que, si no estoy mal, es a Brooke Shields, claro que es. Y en vista de las circunstancias, sin televisión, ni wifi, ni PlayStation, ni Netflix, pues no tendríamos otra opción que Matanga todo el día, Nico. 9-0-1. ¿Sería tan feliz si fuera Harry Potter, Nico? Nota. 0-1. Bueno, vamos en eso. Son las 5:27. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar con esto. El turno es para Big Boy, una canción que salió hace unos meses con la participación especial de CeeLo Green y Sleepy Brown. Esto se llama así, Intentions. El día que ya pasó y la noche que llega, tenemos una lista hoy sencillamente, a ver quién, impresionante. Pues estoy muy contento por el trabajo de Emilio y de Laura al respecto. Pero voy despacio, no quiero afanes. ¿Tú sabes algo del afán? No, Julián. Perdóname, pero ahí Laura y yo estamos en otra banda. Nivel. Estamos en otra orilla. Total. ¿El afán, María Julián? Esa es nuestra orilla. Dale, yo afán. Sé del afán, no, claro. Apurémosle mejor, ¿sí? Sí, démosle. Del afán. Vísteme despacio, que tengo afán, decía Napoleón, que tengo prisa. Porque Napoleón no pertenecía a las esquinas de Laura y Mías. Bueno, en 1922 nació Pierre Cardin, diseñador italiano-francés muy pasado de moda. No. Pero el viejo está muy rico, está muy rico. Y está muy gaga. Pero les quiero contar que yo conocí una persona aquí en Colombia que fue el amante de Pierre Cardin. ¿Cómo así? Sí, y Cardin... le decía a este muchacho, que no lo puedo delatar porque era claro, cercano a un grupo, y se lo llevó un día a México a su yate, sí. Y el muchacho lo ajusticiaba, quiero decirlo de una manera, bueno, sí, lo ajusticiaba, sin afán, o sea, sin afán. Sin afán, y él le decía, le gritaba, le decía, acércate a mi oído. Por supuesto que el compañero, sí, estaba en una posición... Claro, de privilegio. No, estaba en una posición de esas, así como de pony, pero Pierre Cardin no tenía pelo, entonces él no, le tocaba apoyarse con la cama. Le decía, acércate a mi oreja, y le decía en francés, no voy a decir el nombre porque lo vendo, claro. Dis-moi que tu m'aimes, dime que me amas, y él le decía, je t'aime. Y así estuvieron bastante. En un día como hoy, en el 2 de julio, nació Imelda Marcos, política filipina corrupta, ladrona que acabó con un país. En un día como hoy nació... No solo zapatos, eso es lo de menos. En un día como hoy, Larry David, el gran actor, comediante, productor y guionista de esa serie Seinfeld, que Nicolás dice que no hay nada igual, nació en 1947. Y digo otra, en un día como hoy nació Jerry Hall, que era una mujer lindísima, que se casó con Mick Jagger, y ahí se hace la historia de lo barato que le ha salido a los billonarios las separaciones. Mick Jagger le pagó 30 millones de dólares y la sacó de encima. Y con cuando eso el señor tiene de fortuna 1.200 millones de libras esterlinas. Qué bárbaro. Con 30 la sacó corriendo. No lo que hizo Jeff Bezos, que le pagó a la señora el 16% de su fortuna, que eran 35 billones, y ella ni corta ni perezosa le dijo, yo no quiero más. O sea, lárgate y gracias. Y le entregó un cheque. Punto. Bueno, en un día como hoy, ¿quién nació, Emilio, por favor, de la música? Bueno, vamos a empezar con este. Un día como hoy, nace en 1943 en Ensley, Alabama, Paul Williams, integrante fundador del grupo de Motown, The Temptations. Y él estuvo en varios de sus primeros éxitos, como esta canción, que fue la más importante de la carrera de ellos. Esto fue compuesto para ellos por Smokey Robinson y Ronald White, y además fue su primer número uno en los Estados Unidos, además de la canción más emblemática de ellos. Por problemas de salud y por alcoholismo, él dejó el grupo en el 71 y murió en el 73 en circunstancias un poco raras, pero todo apunta a que fue un suicidio. Aquí está The Temptations. Vamos a oír un minuto de esto, que es My Girl. Bueno, seguimos con nuestros aniversarios. Hoy son maravillosos en un día como hoy. Nació Mark Hart, guitarrista y tecladista del grupo estadounidense Supertramp. Nació en el 1986 Lindsay Lohan, actriz, cantante, modelo, diseñadora americana. Nació en 1990, pues yo creo que esta nos pone un punto muy alto. ¿Qué? No, Margot Robbie. Ya. ¡Ah! ¡Uy! Dios mío santo. Uno no deja todo, uno se inmola solo por ella. Sí, no, a lo bonzo se inmola uno ahí. Australiano. Lo siento, María Juliana, pero es más linda que tú. Nico, su opinión. 5-4. Gracias. En un día como hoy nació, murió Nostradamus en 1566. No me diga, hombre. Él era astrólogo y boticario francés. Corríjalo, Nico, es el chiste, parece un microlingote. ¿Qué vaina tan mala de chiste? ¿Te pareces al amigo que te digo que trata de hacer chistes y o lo ofende a uno o hace el ridículo? Fue magnífico. No, ¿cómo te pareció el chiste, Laura? Es que creo que estamos oyendo mucho los microlingotes y algo se pega. Uy, no, Nico. Amelia Earhart, que fue la primera mujer que voló el Atlántico y después lo volvió a hacer, y se murió. Nadie la ha encontrado. Ella murió en 1937, un 2 de julio. Pero yo no sé por qué saben cuándo se murió si nunca la encontraron. Pues toman como. En 1994, hoy, murió Andrés Escobar, Nicolás. ¿Qué le pasó? Ay, sí, sí, claro. Entonces, ¿cómo que qué le pasó? Vuelvo y le cuento qué le pasó. Sí, no, usted. No, tengo hipo. Ah, ok, el labio, sí. No, hipo. Ok. Bueno, hoy se murió en Medellín. Le hicieron una encerrona ahí, dizque de bravos y todo, y lo mataron, ¿no? Sí, claro. Entonces eso tristísimo. El caballero del fútbol. Imposible recuperarse de eso, pues. O sea, eso pues, el significado de la sociedad colombiana. Lo más terrible, de las cosas más terribles que nos ha pasado es eso. Y en un día como hoy, Emilio, en el 99 nació, murió, el escritor Mario y guionista Puzo. Americano Mario Puzo. Déjame cuento, brother. No, es que no estaba seguro. Pero ¿cómo si lo repetiste? A ver, cuéntanos de Mario Puzo. No, adelante. No, yo no tengo nada que contar. Bueno, escribió El Padrino. Escribió El Padrino y Los Borgia. Bueno, escribió El Padrino, escribió Los Borgia, escribió el guión de Superman, la película con Marlon Brando y con Gene Hackman y con Christopher Reeve. Eso sí hay que sacarlo de la historia, ¿qué? ¿No? ¿Qué? No, la historia de Superman es buenísima. Esa es la primera, Emilio. Sí. La primera con Christopher Reeve. Con Marlon Brando haciendo de Jor-El. Y Gene Hackman haciendo de Lex Luthor. Magnífica película. ¿Y por qué no nombras a Superman, que es el más importante de la película? Sí, Christopher Reeve. Por eso, pero ese vale más que Marlon Brando y el otro. ¿Cómo va a decir eso? Lo que pasa es que Marlon cobró más para esa película, por aparecer 10 minutos. Y además lo curioso es que Gene Hackman. Bueno, y en un día como hoy, ¿quién nació musicalmente, por favor? Bueno, nació Johnny Cola, que fue muy polémico. El guitarrista y saxofonista de la banda Huey Lewis and the News. Es el saxofonista de ellos, guitarrista y saxofonista. Y bueno, vamos a recordar esta canción que es justamente hablando de clásicos del cine. Este es el tema de la película Back to the Future del 85. Nominada al Oscar a Mejor Canción Original, número 1 en Estados Unidos, número 9 en el Reino Unido, The Power of Love. La primera pregunta tiene que ver con... Vamos a mirar esto. ¿Con qué les dije que era? Es que no me acuerdo. Las chicas Bond. Chica Bond es un modismo de un personaje que es interés romántico y sexual del agente 007 en sus películas. Las malas no son chicas Bond. No, y las chicas Bond tienen nombres en doble sentido como Pussy Galore, Plenty O'Toole, Xenia on a Top y Holly Goodhead, y se consideran símbolos omnipresentes de glamour y satisfacción. Yo les quisiera preguntar, ¿cuáles son las tres nacionalidades que más se repiten en las actrices que han interpretado a las chicas Bond? Por favor, numeran la nacional número 1, la número 2 y la número 3. ¿Hay alguna duda para repetirlo? Sí. No. ¿Cuáles son las tres nacionalidades que más se repiten en las actrices que han interpretado a las chicas Bond? Me tienen que escribir nacionalidades. Me escriben un país y menos dos. Nacionalidad. La número 1 que más se repite, la número 2 que más se repite y la número 3 que más se repite. Y en este momento el que no entendió, diga no entendí, menos 2, frescos. Se va a acabar la música. Vamos a leer. Laura Hoyos, número 1, británicas, número 2, francesas, número 3, estadounidenses. Por lo menos en la forma de escribirlo está correcto. No sé la respuesta. Número 2, Orlando. Número 1, suecas. Bueno. Número 2, norteamericanas. Pueden ser canadienses o gringas. Y número 3, jamaiquinas. Ay, qué mentolatum. Uy, ¿cómo? Jonathan, número 1, británicas. Número 2, estadounidenses. Número 3, francesas. Por lo menos muy bien escritas. Laura Natalia Franco, número 1 inglesa, número 2 francesa, número 3 italiana. Nico número uno rusa, número dos italiana y número tres gringa. Mentolato. María Juliana número uno inglesa, número dos francesa y número tres estadounidense. La respuesta correcta es... A ver. Dale. Chapó y más uno para... No, perdón, perdón, perdón. Chapó y más uno, no, perdón, no, es que tengo que volver a leer, es que se me... Ah, ok, ok. Chapó y más uno para... A ver. No, no, no me afane, no, el afán es de otra gente, yo no. Por eso yo soy de esa estirpe. Sí, sí. Por eso estamos apagados. Chapó y más uno para Jonathan. Bien, Jonathan. Chapó. Pregúntenle a las chicas que eso es. Volvió una tarde. De los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Número uno, inglesas, 22 actrices. Número 2, estadounidenses, 15 actrices. Y número 3, francesas, 10 actrices. Excelente, Jonathan. Bueno, la pegada. Laurita, ¿pusiste eso mal? Pero, ah, lo pues, puse, o sea, pero lo puse al desorden. No, no, no. Gana Jonathan. Yo no voy a discutir con nadie. Bueno, está perfecto. Y a los que tuvimos... No, no, no se les va a dar las nada. Tres nacionalidades. Amor. Cuando hay más uno, no hay punto. Nunca hay punto. ¿Cómo cuando hay que más no, uno, da, es tope de la línea. Que no. Jonathan campeón. Bueno, bueno. Sí. No, pero es que empieza a cambiar. Cuando hay más uno, no hay punto. Más uno es más uno. Lo máximo eso que es más dos. Cada vez es distinto. Menos uno para María Juliana Correa por irrespetuosa. Eso, me encanta. No, pero ¿por qué? Pero yo sí. Yo nunca, yo estoy cansado de que digan que soy un tramposo. Ahora no se pueden dar las opiniones. Se pudrió. Yo estoy cansado de que digan que soy un tramposo. Correcto. De una, ni leo la respuesta. No, es que siempre cambian las reglas, Jaime. Laura, llevas acá 10 años para que no te sepa las reglas. No, pero las reglas no, no, cambian. No. Perdóname, pero no. Cambian. Menos uno para Laura Hoyos, por favor. Le digo, está dirigiendo muy bien. Oiga la carcajada de María Juliana. Sí. Se apoya harto, ¿no? Ay, no hay solidaridad de género cero. ¿Cómo así estoy contenta porque estamos en la ¿qué piso tiadera tan brava es? La hiena se ríe ya. Y menos uno para Nicolás Samper. Uy, no. Y para están cambiando Orlando Rivera. No pongas más música. Bueno, sueca, norteamericana y jamaiquina. Solo una nacionalidad. Y Nicolás Samper, rusa, italiana y griega. Solo una nacionalidad. No, rusa, italiana y gringa. Solo una nacionalidad. ¿Cómo da el repaso, Laura? Y por favor, ya nomás. Es que las reglas me las sé de memoria. Por favor. ¿Cómo va el repaso? María Juliana tiene menos 3 puntos. Nicolás tiene menos 1 punto. Jonathan está en ceros. Muy bien, Jonah. Orlando y yo tenemos 1 puntico cada uno. Y Laura Natalia tiene 3. Listo. Despegamos, por favor. Ya nomás. Cuando hay más uno, nunca hay punto. Hay más uno. Ahora resulta que es que yo contesté primero y que no. No, no, no, no, no, es que yo ya no me aguanto el tema de que yo robo y no, yo soy correcto y si no, háganle la de paso y pongan otro juez. Vamos con música, No, bueno, no son mis reglas, las tiene Laura y trata de generar problemitas. Jaime, y a partir de hoy, el que tenga muchas dudas, menos uno. Vamos, pero Emilio, ¿con qué vamos a ver? Adelante, música, por favor. Mariah Carey, adelante. Un tema de la serie de... No, esa no va. Ya te escribí que va. Vamos entonces con Beck, Uneventful Days, de su nuevo disco Hyperspace. No, vamos con esto, gracias. Vamos a poner esta canción espectacular de Charles Aznavour y del trío de Esperanza. Gracias. Ya en Espresso, que hemos tenido un viaje maravilloso, vamos con notas de esperanza, historias de esperanza. Nico, ¿usted tiene una historia de esperanza hoy?

La correccional. La mejor respuesta de Marisabel Rueda es una persona que se mama todo. Es verdad, le toca mamarse la vaina. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... No sé si se olvide. ¿Reinventarse? No, a mí nadie me va a cambiar. Listo, va. ¿Cómo da el repaso, por favor? María Juliana tiene menos 4 puntos. Jonathan, Nicolás, Orlando y yo tenemos un punto cada uno. Y Laura Natalia tiene 3. Vamos, Nico, yo lo voy a poner a usted en la punta. Eso sí, que además me peleen. Lo voy a poner en la cima. Ay, Dios. Nadie tuvo dudas, ¿no? Bueno, ya ganador del Twitter hoy, Nico, muy flojo, ¿no? Sí, no hubo así como cierto. Grandes. Vamos grandes con tweets. Unas cuñitas para que Emilio termine con música y levante el ritmo para el sabor de la noche a las 8 en punto. Gracias, muchachos. Jumbo, ven para creer. Emilio, vamos con música. Cerremos porque ya viene el sabor de la noche. Listo, sí, los espero en el sabor de la noche. Mientras tanto, un tema del nuevo disco de Sergio Méndez con Graciña Leporace y Common del álbum In the Key of Joy. Esto se llama Sabor du Rio.